sigue transmitiendo la radio más popular del mundo. Y ahora nos vamos directamente al móvil. Sí, aquí estamos llegando, señores y señores, estamos llegando, estamos listos, estamos listos. A partir de este momento conectamos con la cancha. ¿Nos vamos a la cancha? Bueno, vamos. Aquí están, estos son los hinchas del campeón. Aquí están, estos son los hinchas de corazón. ¡Vamos la barra! Aquí están, estos son los hinchas del campeón. Aquí están, estos son los hinchas de corazón. Son los hinchas del campeón. Aquí están, estos somos hinchas de corazón. ¡Fuerza! Aquí están, estos son los hinchas del campeón. Aquí están, estos somos hinchas de corazón. Hasta la próxima.